antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Araña será la candidata de Chile para los Oscar y Goya. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció que la película de Andrés Wood representará al cine del país en las próximas ediciones de los premios. Por 40 votos a favor de la cinta, protagonizada por Marcelo Alonso, fue la elegida para participar en la preselección de los galardones más relevantes de Hollywood y España. La historia se centra en la vida de tres militantes del grupo ultraderechista Patria y Libertad, Inés, Gerardo y Justo, quienes forman parte de un triángulo amoroso en la década de los 70. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.